amor de Dios. No, lo loco que está sonando hace 2 minutos y ya nos tentamos 2 minutos, ya que ahora me tengo que poner en serio. Contanos qué trae. Entramos en el cierre Placeres Culposos. Robert, nos dejaste un hueco, con lo cual Mauro tiene la posibilidad de meter más de sus papelones. No, y la caga es que si ves, ella estaría acá, se estaría cagando de risa. No, le gustaría. Boludo. Ella diría, no, ¿qué? Te diría, no. Mazo. El menino tiene ese coso. Este el es de el Nelson, de Kid Rock. El de Nelson. Mamá. No quiero ni mirar la foto, porque eso hace que me sienta más, culpable. Más culpable todavía. Lo que está sonando quizás es un mega hit y mucha gente no sabe quién es. No, pero es, ¿sabes qué es? Es un tema de Horizonte. Horizonte pasaba este tema. Digo, no, no era la radio Horizonte, no. Ah, no, era Horizonte, me parece. Era más Mersa todavía. Sí, sí. Yo me remonto directamente a la fiesta de egresado de séptimo grado de mi hermano más grande, por ejemplo. Sí. Esto fue en el año 87. Me remonto a ese año. Bueno, lo que está sonando es Río Speedwagon. Río Speedwagon. Que sí. Cuando Wikipedia te aparece una banda de hard rock. O sea, no sé en qué parte era el hard rock. Lo cierto es que este es uno de sus power ballads, sí, como llaman, In My Dreams. A mí me sonaba AOR. AOR. Oriented. Adult Rock. Adult Rock. Más que hard rock. Sí, sí. Lo cierto es que es un estribillo bastante, bastante meloso y... Todo meloso, y la melodía. Sí, todo. Y el placer culposo es esto de decir, che, me da, es un temazo, lo canto, pero solo. ¿Entendés? En casa mientras estoy limpiando. Y me da un poquito de vergüenza. No conozco más nada que este tema. O no, sea, no. Y si pueden, miran el video porque te dan ganas de ahorcarte. Sí. Lo mirás y te dan ganas de ahorcarte. Así que hoy, el martes pasado, había elegido algo más. Habíamos hablado de cosas más electrónicas. Sí, es verdad. Y vaya que dudo que se llame My Dreams. El disco es Life as We Know It, del año 87. ¿Ves? Ah, mira, ¿ves? Era el mega hit de ese año entonces. Sí. Era el lento que se bailaba en esos momentos. In My Dreams. ¿Está ahí, no? Sí. Ah, In My Dreams, acá. Pero, boludo, es tal cual. Tipo. Séptimo grado. Claro. Era la fiesta de sabio, el séptimo grado de mi hermano más grande. O Carlos Paz, que te daban un pedacito de papel y tenías que elegir a algún compañero y te ponían todo a llorar, o sea. Que el profesor de gimnasia te hablaba al oído y te iba a decir, se acabó la primaria, vos llorás. Qué papel. Bueno. Mati, ¿tenés el tuyo? ¿Te podemos escuchar? Porque quiero antes de que lo escuchemos, aunque sea un lo que dure, ¿no? Igual puede estar bueno esto, sí. Y esto es una novedad, ¿no? Esto, ¿de qué esto es actual, ¿verdad, Monti? Esto es de ahora, es Solange, ¿me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. Es la hermana de Beyoncé, vino acá a tocar a Buenos Aires, ¿vino? Mis amigos lo escucharon y me lo pasaron. Y tiene un par de hits. ¿Y con qué intención te lo pasaron? Mirá, escuché esto que está buenísimo. No, obvio, escuché esto que está buenísimo. La vimos en vivo y la rompió. ¿La viste? No, lo que pasaron. Vino en uno de esos de La Gaseosa, uno de esos festivales, no me acuerdo bien. Sí. Y parece que en vivo estuvo bueno. Así que. Se ríe. Igual a mí me gusta. No para limpiar, pero son esos temas que te ponen pila, ¿ves? Está más o menos. Para la idea no es justificar, o sea, yo también quiero justificar algo. La idea es decir, che, loco, me recabe, pero me pueden bardear. Claro. Love in the front line of the parking lot. And maybe I love pareciera también hay que estar vinculado no, a mente abierta. Yo no me imagino un asado con los pibes. Y viene Mati y dice, y mandó sí, este tema. Porque creo que viene una triste y dice, boludo, ¿qué? O sea, pero explota, la rompen el estribillo o algo. No, y a mí me gusta el tema. No, no, está, yo de desconocido, ¿no? De desconocer esto, pero me suena todo lo mismo, ¿entendés? Esto. Sé que es una cuestión de no conocer el rubro, ¿no? Ponerle lo de Roger Sánchez que yo pasé el otro día, ¿no? Es un temazo, pero bueno, no sé. A ver, pon un poquito más. ¿Cómo? ¿En qué situación te gusta escucharlo, por ejemplo? No, lo escucho, pongo el tema, sí, pongo el tema. Y en realidad me pasó esas cosas que cuando te gusta mucho un tema lo escuchas mucho. Una, sí. Y me agarró ahí como una cosa así, no sé si le iría a ver en vivo, inclusive nada, pero es un tema que lo tengo ahí. Y lo creo. Inclusive cuando paso música lo pongo de repente y la gente me mira, me dice, ¿qué se está poniendo? En el medio de un reggae le mando un solange. Un solange. Y miro ahí, veo una mirada más o menos, pero bueno, es la impunidad del DJ. Y sí. Bueno, tenés, Mauro, ¿tenés el disco mío? Voy a poner un tema que después se remasificó y ahí ya lo dejé, pero en su momento me volaba la cabeza. ¿Qué? El tema 9 del disco. A ver, y... No me puteen, No me puteen porque es en la misma tónica que Río Speedwagon. Después se hizo muy conocido por una publicidad, pero es un temazo. El estribo es todo, ¿sí? Pero este acá sí me pongo una capucha negra y que trato de que no me miren. A ver. Gotta take a little time, a little time to think things over. Better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Es difícil este también, ¿eh? Este era... Crowded House es otra banda, tiene unos temas de estos, sí. De este tipo. Bueno, este era Foreigner, su mega archi hit, que era Quiero Saber Lo Que El Amor Es. Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Te acordás la propaganda que vuelvan los lentos? Sonaba este tema. Cuando yo empecé a escuchar música, había cassettes que eran 14 hot hits, 17 hot hits, y todos esos discos, cassettes, ¿verdad? Estaban llenos de estos temas. Música de telo. El tema de Top Gun... No me sale ahora, no, pero le van a ser conocido, era así. Pero sí, este seguro estaba dentro de uno de esos 14 hot hits, 17 hot hits. Hoy entra en eso de... Este tema ventilador de uno, sí. Pero bueno, me da un poco de vergüenza, me arrepiento un poco, pero... en su momento me tiraba para arriba, ¿viste? ¿Sí? Sí. El estrecho es bueno, el estrecho es bueno. Ah, ese agudito. Lo peor es que hay gente que te banca estas bandas a muerte. Que hasta tienen discos, hasta se compran los discos. No, pará que... Ah, poné. Ahí va. Bueno, nosotros nos gustaría, si están escuchando, quienes están escuchando de otro lado, que nos compartan sus placeres culposos. Que lo dejen en Facebook, nos lo manden por mail o lo que sea. Vamos a pasar los placeres culposos de algunas personas. Facu, si estás escuchando del otro lado, pasando tu placer culposo. Pero digo, vayan al frente, ¿eh? No se hagan los sí. rockeros, hay que ir al frente. Sí, yo creo que todavía no me terminé de soltar. No lo encuentro todavía ese placer que me... Porque... Igual este me da cosita, ¿eh? Sí. Pero es un temazo, o sea, yo te lo defiendo, sí. Tendría que buscar más, ¿sabes qué? Si encuentro, si no tengo esos cassettes de los 14 Hot Hits. Pero hay uno que de hecho decía Ion, una cosa así, que era un temazo, voy a buscarlo, a ver si lo consigo. Voy a andar en esa memoria de esos cassettes, de esos primeros momentos que empecé a escuchar música, así como más por decisión, que era esta época, un poco después de esto de lo que conté de Horizonte, del tema de Arreo Speedwagon, que yo me acuerdo, teníamos el cassette de Horizonte con mi hermano, y ese tema, me lo recuerdo porque estaba ese tema. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con un símbolo de maduración. Porque yo ni en pedo hace 10 años decía a alguien, por más que lo escuchase, sí. que me gustaba un tema como este. Ajá. Igual para, esperen el martes que viene porque tengo una bomba. Sí. O voy a dejar el último martes, tiro esa bomba artista nacional que me van a querer cagar a trompada. El martes, bueno. Probablemente venga el audiólogo. Sí. Lo voy a convocar para que traiga su tema. Pero ya veo que te agarra y te dice, no, porque este está grabado en 4 canales. ¿Viste? O sea, todo. Sí, sí, utiliza una artimaña así que va a utilizar como excusa, ¿no? Yo creo que el martes que viene el audiólogo, lo vamos a convocar a que... Le quiero pedir a Robert que no mande mensaje, aguante la hermana de Beyoncé. Si tenía huevos que hubiese venido acá. Sí, exactamente. Aguante la hermana de Beyoncé. Cualquiera. Robert, poner en el Facebook tu placer culposo que no trajiste hoy. Bueno, vamos a cerrar el bicho reactor con el mío, el que traje yo hoy. El tema, el artista es Madonna. A mí me gusta más yo no sé si el artista es el placer culposo, pero el tema sí es un placer culposo, sí. Porque es bochorno. Sí. ¿Vos decís que este es un bochorno? Y, o sea... El video me gusta también, ¿eh? Yo creo que ahí completamos la culpa. Porque el video es... a mí me gusta mucho el video. Y es un pelotazo. Estamos hablando de Madonna, de su disco Confessions on a Dance Floor, del año 2007. El tema se llama Hang Up. Tiene, ¿cómo se llama el sample? ¿El sample cómo se llama? La partecita de otro tema. Se me fue de la cabeza. Bueno, no sé. Capaz de sample. De Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, de ABBA. Tiene esa gente, usa pegado esas cosas. Y igual a Madonna tiene un visto bueno por la escena rockera, que la exime un poco de las culpas y le permite por ahí entrar en terrenos o que sea parte de algunos terrenos que no le son tan propios. Pero eso lo pensamos hoy. ¿Lo pensabas hace 20 años? Yo tenía el cassette de Madonna, Like a Virgin. Bueno. Como una virgen lo tenía. No sé si lo tengo todavía o no está, ¿no? No, creo que no. ¿Sabes otro tema de como este? Es el de la banda de sonido de Rocky, no, de Halcón. Survivor. Survivor, ¿no? Sí, no, de Rocky. ¿De Rocky, Ojo de Tigre. Ojo de Tigre. California. Ojo de Tigre, Ojo de Tigre. Ahí tiene. Bueno, vamos a cerrar el bicho reactor. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Nos vamos con el placer culposo mío. Es el tema Hang Up de Madonna. Y bueno, a bailar, vamos. Chao. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly. We'll be right back. El Bicho Reactor.